Sometimes I feel historias con melodía, canciones con algo más para contar. Si bien uno puede leer la letra del tema T para tres del disuelto trío porteño Soda Stereo y apresurarse a pronosticar que se trata de una balada de desamor, lejos está de serlo. Por el contrario, podríamos decir que se trata de un relato sobre un durísimo golpe que, en vez de debilitar un amor, lo fortalece. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. Con estas palabras, se empieza a describir la escena en la cual Gustavo Cerati, junto a sus padres Lilian Clark y Juan José Cerati, sentados a la mesa, toman el té. El eclipse no fue parcial. Es decir, fue total. Y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. La persona que llora es la madre de Gustavo, y el motivo del llanto es su marido, Juan José. Corría el año 1990, cuando le fue diagnosticado un cáncer terminal al padre del líder de Soda, y la escena antes representada sucedió el día en que recibieron la fatídica noticia. Continúa luego del estribillo, como buscando una vía de escape en algo tan absurdo como un sorbo de té, buscando respuestas o soluciones a algo inevitable. Juan José falleció en 1992. La versión original del tema tiene un tono melancólico, trágico, de resignación, de desolación. La percusión está ausente, se destaca la guitarra suave y se oye un leve arreglo de teclado que crea el clima, mientras que la voz de Cerati expresa el sentimiento que motivó la composición. T para tres fue editado en el 90 y lanzado a la venta dentro del disco Canción Animal, junto con otros éxitos como Un Millón de Años Luz, En el Séptimo Día, Canción Animal y De Música Ligera, entre otros. Las tazas sobre el mantel. En el último concierto de Soda, el líder de la banda le dedica el tema a su padre una vez finalizado el mismo. Esto es para mi papá. En una versión acústica, Gustavo toca un fragmento del solo perteneciente al tema Cementerio Club, de Pescado Rabioso, mítica banda liderada por Luis Alberto Spinetta. Pero no termina ahí el lazo entre T para tres y El Flaco. En repetidas ocasiones, Cerati y Spinetta lo interpretaron, siendo la última oportunidad en el recital de Luis Alberto en el Estadio de Vélez, en diciembre de 2009. Llorabas por él. Historias con melodía. Canciones con algo más para contar.